25 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos haciendo casting por Radio Rivadavia AM630 y parece habría novedades. Ahora dicen que, vio que se usa ahora todo el condicional, está de moda en el periodismo actual, que a más de 7 años de la desaparición de Jorge Julio López, bueno, aparece un testigo que declara que a Jorge Julio López lo mataron a golpes y lo enterraron en Mar Chiquita. Esto abriría una nueva línea de investigación para resolver este caso, este tremendo caso que sin dudas golpea todavía a nuestra democracia, a 30 años de que, bueno, la recuperamos por suerte y que obviamente casos como estos nos hacen de alguna manera ruido, lamentamos, algunos dudan y demás, pero bueno, no hay que dudar, hay que seguir buscando a López y obviamente seguir investigando y pedir justicia. A propósito de este tema, tenemos ya mismo comunicación con Armando Fertitta, él es periodista de La Gaceta de Mar Chiquita. Armando, ¿cómo te va? Diego Zucalesca te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Diego, buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Sí, ahora dicen que, como bien decías, sí, Julio López habría sido asesinado en un camping en Mar de Cobo. La noticia surgió a raíz de una entrevista que realizó el periodista Ignacio Ramírez a un ex policía federal, sí, que se llama Claudio Correa. Eso salió el sábado en el programa C5N Investiga. Ahora, bueno, preguntarte en principio si esta noticia, esta declaración de este ex agente o este ex sargento Claudio Correa, ¿lo sorprendió allí en Mar Chiquita o había algún rumor al respecto por allí? No, tomó por sorpresa no solo a los habitantes del partido, sino también a todo el arco político. Es decir, no había habido ni rumores ni ningún tipo de preaviso, por llamarlo de alguna manera, de que se estaba realizando algún tipo de investigación. Lo que sostuvo Claudio Correa es que la denuncia que comentaba la radicó el 11 de noviembre, bueno, en la delegación de delitos de lesa humanidad que está a cargo del fiscal Rodolfo Molina. No hubo ningún tipo de rumores siquiera en las últimas semanas en Mar Chiquita, por lo cual tomó por sorpresa todo el arco político. Como te decía, tuvimos la posibilidad de hablar desde La Gaceta, el medio del cual yo trabajo, con autoridades, y todos se mostraron sorprendidos, inclusive decían que se habían enterado por justamente el programa de C5N. Y a partir de esto, efectivamente, ¿se está buscando el cuerpo de López por allí? ¿Hay rastreos? ¿Se está trabajando la policía? ¿Cómo modificó, bueno, el conocimiento de estas expresiones de este supuesto testigo? Pudimos comunicarnos con el fiscal Rodolfo Molina y él nos confirmó que están realizando diligencias, esas fueron sus palabras, en el partido de Mar Chiquita. Trascendió los medios quizás de la costa que habrían hecho un rastrillaje en donde habría sido enterrado el cuerpo de Julio López. Sin embargo, nosotros pasamos por allí, es un camping llamado El Indio que cerró hace 2 años. Ahora, bueno, hay casas construidas, allá hay leones con acoplados, y la verdad, los dueños del lugar, cuyo dueño falleció hace 2 años, los dueños nos negaron cualquier tipo de investigación que se haya realizado allí. No hubo rastrillajes, no hubo siquiera presencia policial o de las autoridades que están a cargo de la investigación. A partir de esto, uno se imagina, sobre todo, bueno, la familia de López, su hijo, que tan fuertemente estuvo buscándolo, si se hicieron presente allí en la zona, o bueno, seguramente será tarea de la producción tratar de hablar con ellos a partir de estos dichos, a ver si, uno imagina, se van a movilizar hacia el lugar y tratar de, bueno, que finalmente se hagan las pericias y las búsquedas correspondientes. Hasta el momento no llegó nadie, ningún familiar de López. No, yo tuve la oportunidad de hablar con Rubén López, uno de los hijos del albañil desaparecido en el 2006, Él nos comentaba que, bueno, tomaba la noticia con tranquilidad, pero con seriedad también. Es decir, son 75 las líneas de investigación que están abiertas aún por el caso de la desaparición de, claro, Julio López, y esta es una más, ni más ni menos. Claro. Él nos comentaba que, bueno, que seguía muy de cerca esta nueva línea investigativa, sin embargo, la tomaba como una denuncia más, que la justicia debería corroborar su veracidad o no. También aprovechó para comentar que espera que la justicia actúe con mayor celeridad en el caso de la desaparición de su padre. Y sí, han pasado ya 7 años. Bueno, Armando, te agradecemos mucho el contacto con Casting, y estamos obviamente atentos a todo lo que allí ocurra, si efectivamente es que ocurre algo respecto, bueno, de la causa de la búsqueda de Jorge Julio López. Agradecido con ustedes y, bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande. Allí pasaba entonces Armando Fertitta, periodista de la Gaceta de Mar Chiquita, a propósito de una de las 75 líneas investigativas abiertas a partir de la desaparición de López. Veremos si efectivamente esta denuncia de Claudio Correa, ex sargento de la Policía Federal, efectivamente tiene entidad o no. Si uno quiere ser optimista, ¿no? Respecto